Programa en tinieblas número 85. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No quiero volver a saber nunca más de ti! ¡Vete! La pena te perseguirá siempre. Seguirás un camino paralelo a la amargura. No me apartaré de ti hasta la muerte. No todas las historias poseen un final feliz. No en todas las familias brilla la felicidad. Algunas de ellas se caracterizan por los desastres familiares, por la amargura en que se ven envueltos los miembros que la forman. A veces, esas relaciones familiares se ven empañadas por lo turbio del pasado de sus predecesores, que de alguna forma heredan el agobio, el tedio a sostener un apellido, un nombre y una reputación que cuidar. Tal es el caso de William Wilson. Bien, Mr. William. Dígame, ¿cuándo empezó todo? ¿Decía usted que la memoria no le ayuda a retornar a la etapa de su infancia? Vamos, hombre. De alguna forma tenemos que encontrar el inicio de todo este asunto. Comprenda que para un psiquiatra no es fácil comenzar a deducir cosas de un paciente al que se le ve por primera vez. Se lo diré una vez más, doctor. Esta será la última vez que lo haré. Si sus conclusiones o deducciones, como usted las llaman, no encuentran ningún resultado que le satisfaga, lo sentiré muchísimo, pero deberé retirarme a descansar. Mire, doctor, me encuentro muy fatigado de estas entrevistas a las que me ha enfrentado usted a causa de un mero capricho de mi padre. Usted y ellos deben entender que yo no quiero ningún tipo de ayuda. Vamos, vamos, Mr. Wilson. Debe cooperar por su propia voluntad. De lo contrario, no habrá éxito. Le prometo que lo intentaré, pero no me pida nada que no desee hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conoce a usted mismo? Mi nombre es William Wilson. Mi nombre siempre ha sido un objeto de vergüenza y de horror. Una deshonra para mi familia. El viento susurra por todas las regiones de la tierra mi infamia incomparable. En contra de mi deseo, no he dejado de existir nunca para este mundo. Una nube lúgubre e ilimitada se ha interpuesto entre mis esperanzas y el cielo. Perdone que lo interrumpa, Mr. Wilson, pero me gustaría más que comenzase por describirme su infancia. ¿A qué se remontan o refieren los primeros pensamientos que en este momento vienen a su memoria? Mi apellido no estaba ni siquiera arraigado a la región de la que provienen mis padres. Nunca tuve hermanos. Solo una hermana, Lucía, de igual carácter que mi madre. Al ingresar a la escuela primaria del condado en que habitábamos, recibí gratas satisfacciones por mis calificaciones, halagos a mi inteligencia por parte de mis padres. Pero al cabo de 2 años... ¿Al cabo de esos años? ¿Qué sucedió, Mr. Wilson? Vamos, vamos, no se detenga. Es importante que continúe con su relato. Afronte las consecuencias de sus recuerdos. Solamente así conseguirá vencer el estado de depresión emocional en que se encuentra. Vamos, vamos, inténtelo. Al cabo de 2 años... ingresó en el colegio un chico de igual aspecto a mí. Sí, sí, de mi misma edad aproximadamente. Mi misma estatura, mi mismo peso, todo casi yo. El extraño se parecía de tal forma a mí que llegamos a rivalizar. No solo en los juegos infantiles, sino también en las relaciones sociales que desprendían de cada uno. ¡Alguien igual a mí! Mr. Wilson. Mr. Wilson, despierte. Despierte, Mr. Wilson. Mr. Wilson. ¿Qué pasa, doctor? Me he quedado dormido, ¿verdad, doctor? Disculpe usted. Mire, no es que no le haya puesto atención. Es que no he dormido muy bien últimamente. Ah, vaya. Así que estaba usted dormido. Sí, doctor. ¿Recuerda usted algún pasaje de su infancia? Por favor, doctor, no insista. Le he dicho ya que no recuerdo nada, ¿está bien? Cuando las puertas del inconsciente se abren para dar paso a los pasillos que finalmente conducirán a los recuerdos, es difícil volver a cerrarlas. Los recuerdos flotan. La memoria es capaz de hacerlos resucitar, a pesar de que la conciencia de una realidad mal vivida nos obligue a ahogarlos. Pero también frecuentemente, cerca de uno hay alguien que siente que hace suyo el dolor de un hermano, de un ser que por su proximidad emocional se arrastra tras nosotros. Estas sesiones son demasiado largas para el carácter de William. No entiendo por qué ha accedido a entrevistarse con un médico. Él siempre ha rehuido este tipo de relaciones. Nunca ha sido un ser que soporte demasiado la proximidad de un extraño, sobre todo tanto tiempo. Ah, vaya si comprendo tus palabras, Lucía. Simplemente, para mí ha sido demasiado difícil llegar a conocer a William más profundamente. Casi no demuestra sus emociones, a pesar de encontrarse invadido por ellas. Cuando lo conocí en la universidad, no acertaba yo a comprenderlo del todo. Me hablaba de tantas cosas fuera de lo común que me desconcertaba. Sin embargo, al paso del tiempo, he aprendido a estar junto a él, a querer las cosas que él quiere. Sí, Carmen. Entiendo lo que tratas de hacerme sentir. William no es como cualquier otra persona. Quizá él es demasiado sencillo y abstracto como para compararse con los valores tan triviales que maneja otro tipo de gente. Desafortunadamente, permite que el agobio lo posea. De pronto muestra su debilidad de carácter, efecto único de la sobreprotección de que mi madre lo hizo blanco. Ah, puede que tengas razón, Lucía. Pero tome en cuenta que no cualquier persona llega a padecer situaciones tan extrañas como las que se ha enfrentado tu hermano. No cualquiera se enfrenta a un personaje con iguales características físicas de uno mismo y sobre todo que se llame de la misma manera que tú. Piensa que tu hermano ha padecido la proximidad de ese sujeto desde la primaria hasta la universidad. Carmen, lo olvidé. Lo que ha sucedido a William no tiene antecedente alguno. Padecer la persecución inesperada de un sujeto de igual nombre, de aspecto físico parecido a él, debe ser causa de una maldición. Ha sido como si ese individuo estuviera predestinado a perseguir a William. Sobre todo, he notado que cuando ese sujeto se aleja temporalmente de la vida de tu hermano William, él entra en una etapa de calma y tranquilidad. El carácter se le vuelve más alegre. Gusta más de compartir las cosas con la gente. En cambio, recuerdo aquella ocasión en la universidad. William se hallaba tan tranquilo. Y al ver a aquel sujeto, palideció instantáneamente. Cualquiera hubiera dicho que acababa de ver a un fantasma. Yo no sabía que tú hubieses sido testigo de una de las apariciones de ese otro sujeto, tan igual a William. Sobre todo, me resulta extraño que me digas que mi hermano palideció tan solo de verlo. ¿Por qué? William nunca fue miedoso o cobarde frente a ninguna situación. Carmen, ¿cómo fue que sucedió todo aquella vez? Era una noche de fin de semana. Creo tener la idea de que el periodo escolar estaba terminando. Sí, claro. Nos hallábamos reunidos en el dormitorio de uno de los compañeros de la generación de William. Él y algunos compañeros suyos jugaban al póker apostando un poco de dinero. De pronto llamaron a la puerta, y cuando todos levantamos la vista para ver quién había llegado, nos dimos cuenta que era la otra mitad de William, su homónimo, casi su sombra. Yo noté cómo la expresión de William palidecía poco a poco. Ese otro tal William Wilson le estrechó en un abrazo. Sin embargo, era notorio que a tu hermano lo incomodaba esa presencia. Es difícil comprender tanta desgracia en una vida. Ese doble de William ha representado siempre para él un mal augurio. Ojalá no lo vuelva a ver en lo que le resta de existencia. Sin embargo, no todos los males resultan de consecuencias físicas, y no todas las enfermedades tienen cura, sobre todo cuando los síntomas de la enfermedad, el agobio o la depresión, se presentan a diario. El miedo a esos síntomas siempre conlleva a la sugestión y, por ende, al dolor. El caso de William Wilson resulta poco común. No todos tenemos la desgracia de encontrar desde nuestra infancia un doble propio de iguales características físicas que nosotros, y menos aún, de igual nombre. Es indudable que usted se menosprecie bastante, Mr. Wilson. Sus actitudes y definiciones con respecto a usted mismo muestran que no se aprecia lo suficiente como para desear salir adelante. ¿Adelante de qué, doctor? ¿Qué es eso que usted y mi padre se empeñan en señalar sobre mi personalidad? Creo que lo único que pasa es que no desean dejarme vivir mi vida de la manera en que yo mismo he decidido hacerlo. Tengo una novia con quien comparto lo suficiente como para sentirme satisfecho de vivir. Lo demás, todo aquello que las personas comunes buscan, a mí me resulta intrascendente. Pero, Mr. Wilson, ¿no cree usted acaso en los valores afines de aquellos que lo rodean? ¿Deja usted de lado a aquellos que en la vida se han fijado alguna meta? Y eso, Mr. Wilson, eso se llama egoísmo. Quizá tenga usted razón, doctor, pero es que lo mío es diferente a lo demás. A mí me molestaban cosas insignificantes, como a todos, creo yo. Pero cuando conocí a un sujeto con mi aspecto físico, con mis gustos e inclinaciones, con mi mismo nombre, entonces odié mi apellido. Empecé a considerarlo vulgar, común, plebeyo, ordinario. Fue cuando me odié a mí mismo por primera vez, justo en la escuela primaria. A partir de entonces llevo en la memoria la imagen de un extraño igual a mí. Doctor, ¿sabe usted lo que eso significa? Adelante. Doctor, ¿podría ver a William unos momentos antes de retirarme a casa? Oh, sí, sí, claro. Le hará bien distraerse un poco. Gracias. Mr. Wilson. Sí. Lo dejo en buenas manos. Lo veré más tarde. Quizá después de la comida. Gracias, doctor. Carmen, no sabes cuánto agradezco tu presencia. A ratos estas entrevistas con este psicólogo me aturden. De pronto, sin darme cuenta, me quedo dormido en plena charla con él y él parece no darse cuenta sino hasta que yo mismo me despierto. Vamos, William. Tienes que soportar un poco más. Y sobre todo, debes cooperar. De lo contrario, este proceso llevará más tiempo. Y tú no quieres eso, ¿verdad? No, claro que no. En estos momentos, yo lo que más deseo es estar lejos de aquí, fuera de tanto sarcasmo. Yo no me explico. ¿Qué es lo que pretenden mi padre y este psicólogo al someterme a entrevistas? Lo que ellos desean es defenderte del agobio que te provoca ese otro tú. ¿Ese otro yo? Uh-huh. Pero, ¿de qué hablas, Carmen? No me digas que estás de acuerdo con esto. No, Carmen, pero no me dejes de lado. Recuerda que a quien someten es a mí. No a ti, ni a papá, ni a Lucía. Sí, William, eso lo sé yo. Pero ellos piensan diferente. Ellos solo intentan protegerte de algo que te pueda provocar cualquier tipo de daño. Lo sé. Pero yo preferiría que no lo hiciesen. A veces me provocan más daño del que puede causarme el recuerdo del doble. Tal vez debieran dejarme en paz. Así lograría ordenar mi mente. Y, ¿por qué no?, ordenar mi vida. Ese mismo día, el doctor y William se dedicaron las horas siguientes a continuar con las entrevistas. La sesión vespertina resultó bastante dura y cansada para ambos. William se encontraba en un estado de incomodidad mayor al que padecía durante la tarde. Ahora se encuentra más agobiado, mucho más angustiado a causa del constante recuerdo de aquel singular personaje idéntico a él, a ese otro William Wilson. ¿Cómo lo encuentra, doctor? ¿Habrá alguna salida al agobio y al estado tan depresivo en el que está? Mire, la primera impresión que tuve de él fue la de una persona con un alto grado de tensión nerviosa, por lo que intenté encontrar las razones que lo habían orillado a ese estado. Sin embargo, y conforme la entrevista fue avanzando, me di cuenta que estaba yo equivocado, por lo que opté por un camino diferente. Entonces, me fijé que nadie podía ayudarlo a encontrar esas causas, sino por el contrario, que él debía encontrarlas por sí mismo. Pero, doctor, las causas son bastante simples y claras. Lo de William proviene de estar huyendo toda su vida de alguien que lo sigue de población en población, de escuela a escuela, como si se tratara de una persecución. Ese homónimo suyo le ha provocado la vulgarización del amor por sí mismo. Eso pensé yo al verlo. De hecho, esa puede ser la causa principal del menosprecio del que él mismo se hace víctima. Pero después de algunas pláticas con él, me he dado cuenta que la razón de su agobio y menosprecio se debe a causa de una falsa pérdida de personalidad. Sí, sí, yo desconozco a la persona homónima de William, pero me atrevo a concluir que William lo acusa de robarle su identidad. Doctor, ya que lo dice, alguna vez recuerdo haber oído a William mencionar algo acerca de que ese extraño doble suyo tendía a imitar sus actitudes e incluso su voz. ¿Significa algo eso, doctor? ¿O será que nosotras, sin conocer la ciencia, estamos sacando falsas evaluaciones del estado de William? Puede que no sea nada, pero también puede significar un nuevo camino de entrada a la mente y al caso de William. Sabía que vendrías. Sabía que desearías estar presente en este momento de autoevaluación. Sabía que estarías aquí intentando desquiciarme, intentando romper mi equilibrio mental. Solo que esta vez las cosas serán diferentes. Yo tomaré la iniciativa, William. Me alegra saber que piensas en mí, William. Es bueno notar que alguien dedica un poco de su tiempo y pensamiento en uno mismo. Solo que te equivocas. Me consideras mal. Yo no trato de provocarte daño alguno. Al contrario, lo que yo he intentado siempre es que nos conozcamos. Que te conozcas a ti mismo, William. ¿Desde mi infancia? ¿Desde entonces pretendes que te introduzca en mí? ¿Que te introduzca en mi vida? ¿Que te haga partícipe de ella? No, no, estás equivocado. Para mí nunca has representado más que un intruso entrometido. Pero ahora ha llegado el tiempo de ajustar cuentas. Has seguido mis huellas por todo el país. En cualquier lugar a donde he intentado refugiarme, me has encontrado. Has estado tras de mí toda una vida, pero ya no lo harás más. Recapacita, William. Cualquier daño que intentes contra mí será un daño que te ocasiones a ti mismo. No hagas nada de lo que luego puedas arrepentirte. Ahora las cosas serán diferentes. Ahora ya no seguirás más mis pasos. Te he perdido el miedo. Ahora serás tú quien tiemble ante mi presencia, William Wilson. Vamos, William. Guarda ese puñal. ¿Qué pretendes? ¿Asesinar tu agobio? No, esa no es la solución, William. Nunca más me dirás lo que debo no hacer. ¡Muere! ¡Muere y maldito seas por siempre, William Wilson! ¡Oh! ¡Ah! William Wilson había ganado la batalla a su agobio. El otro William Wilson había sucumbido ante la muerte. Pero no fue hasta ese mismo instante en que el uno se dio cuenta que el otro, al que estaba asesinando en esos momentos, era su existencia misma. William Wilson, sin darse cuenta, se había asesinado. Hoy ofrecimos William Wilson, de Edgar Allan Poe, en adaptación libre de Marco Esperón Vilches. Actuaron para ustedes como William Wilson, Humberto Vélez, Dr. Benito Romo de Vivar, Lucía, Estela Chacón, Carmen, Victoria Mondragón. Narración en la voz de su servidor, Manuel Ordóñez Galindo. Productor, José Luis Machorro. Asistente, Horacio López Castillo. Operación técnica, Arturo Herrera y Héctor Flores Baños. Efectos físicos, Manuel Cabrera y Pérez. Musicalización, Arnoldo Pérez Nieto. Agradecemos a nombre de quienes colaboramos en la realización y transmisión de este programa su atención y le invitamos a que nos escriba para conocer su opinión y comentarios sobre esta serie. Nuestra dirección es Calle de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. Por hoy es todo, pero la próxima semana habrá más terror por la misma estación y a la misma hora. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas,